Sabemos que la práctica deliberada requiere mucho esfuerzo y es mentalmente desgastante. Pero si eres una persona que está buscando constantemente mejorar sus habilidades, puedes decir: sé que no será fácil, pero voy a intentar 10 horas diarias exigiéndome al máximo de mis capacidades. Ante este escenario, lo más probable es que luego de un par de horas ya te encuentres agotado. Todos nosotros podemos llegar a tener grandes expectativas, pero lo más seguro es que no podamos mantener una actividad de este tipo durante todo el día. Quizás en otro tipo de disciplinas, como por ejemplo el deporte, las horas de práctica diaria pueden ser más numerosas, pero si la actividad que realizas es 100% mental, va a ser muy difícil mantener la concentración y la energía durante un periodo prolongado. Aquí lo más importante será la constancia y disciplina que tengas. 2 o 3 horas diarias pueden parecer poco, pero hacer esto durante un periodo de por lo menos un año podría traer resultados increíbles. Otro aspecto que quisiera resaltar del libro es la aplicación de la práctica deliberada en el ámbito empresarial. En el video anterior veíamos cómo trabajar por muchos años no era sinónimo de desempeño extraordinario. ¿Pero por qué sucede esto? Porque el enfoque principal de muchas compañías a la hora de contratar personal es la producción de resultados y no el mejoramiento sustancial de las habilidades de sus empleados. Esta podría ser una explicación del por qué a la experiencia se le da un valor tan elevado a la hora de escoger un candidato. Y en parte es entendible. En un mundo tan competitivo, la mejor opción parece asignar en todos los cargos a personas que con una vasta experiencia puedan desarrollar más trabajo en un menor tiempo posible. Esto para las compañías, de cierta manera, puede ser beneficioso. Pero bajo este modelo es muy difícil promover la práctica deliberada, la cual solo sería posible si los empleados alternaran de manera periódica sus funciones, donde tuviesen que desarrollar tareas distintas a aquellas que ya dominan. Es claro que esto supone un riesgo para la productividad, por lo menos en el corto plazo, pero es un modelo que brindará la oportunidad al personal de desarrollar más las habilidades de los trabajadores. Es difícil cambiar de paradigma de un día para otro, pero es un cambio que se debe empezar a dar paulatinamente. Si miramos el mundo actual, las compañías que tienen una ventaja competitiva significativa son aquellas cuyo personal tiene habilidades extraordinarias. En el libro se describe cómo grandes compañías tecnológicas producen mayores ganancias con inversiones más pequeñas. Esto gracias a que su personal altamente capacitado puede llevar a cabo proyectos más complejos. En pleno siglo XXI, el recurso más escaso son los empleados con capacidades excepcionales, y es por ello que dichas empresas los consideran su activo más importante y también promueven un desarrollo constante de sus habilidades. Como podemos ver, un nivel superior de conocimiento tiene implicaciones muy positivas a nivel corporativo. Expertos que desarrollan habilidades superiores detectan y desarrollan cosas que para otras personas sería casi imposible. Pero acá viene una última cuestión que quisiera tratar. ¿Por qué solo un pequeño porcentaje de personas buscan ese estado óptimo de conocimiento? Varias explicaciones se podrían dar. La primera que se podría inferir es el hecho de encontrar nuestro llamado en la vida, como lo describe Robert Greene, donde sientes tanto interés por algún tema que no te importa si tienes que dedicar días enteros investigándolo. Otra causa posible es una pequeña ventaja en algún campo, lo cual nos puede brindar la motivación necesaria para continuar mejorando nuestras habilidades, y entre más mejoramos, más practicamos. Algo así como un efecto bola de nieve, que en el libro se describe como factor multiplicador. También puede ser un ambiente familiar que estimule el aprendizaje desde muy temprana edad, lo cual hace más probable adquirir la maestría en la edad adulta. De esta manera concluyo la segunda parte del resumen de este libro. Definitivamente es un libro que deberías leer, ya que plantea cuestiones muy interesantes que pueden ser aplicadas tanto a nivel personal como a nivel profesional. Si te gustó este video, por favor regálame un me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal para estar al tanto de nuevos resúmenes. Hasta pronto.